que haya un buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Buen día amigos, amigas en América Latina, el Caribe y el mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo están en este lunes 13 de enero del año 2014? Es un placer acompañarle en la primera edición del Contacto Sur. Sean bienvenidos y bienvenidas. Me han parado apuntándome. En Aler Contacto Sur, usted hace la noticia. En esta primera edición del Contacto Sur, hoy lunes tendremos información que se genera en México, también en Chile, en El Salvador, en Cuba y en Paraguay. Iniciamos por El Salvador porque se llevó a cabo el primer debate la noche de ayer entre candidatos a la presidencia. Esto de cara a los comicios del próximo 2 de febrero. Los candidatos expusieron sus posiciones encontradas sobre diferentes temas, pero además coincidieron en algunos temas. Entre ellos fueron abordados el tema de seguridad, tomando en cuenta la situación de violencia y delincuencia que acecha a esa región centroamericana. También el tema educativo, la salud y el tema económico. Vamos a repasar esta información con nuestra compañera Angélica Cárcamo de Arpas. Buenos días, Isabel, y a las y los radioescuchas de Contacto Sur. En efecto, la noche de este domingo, los 5 candidatos que aspiran a la presidencia de El Salvador participaron en un debate presidencial transmitido en diversos medios de radio y televisión para que dieran a conocer sus propuestas de plan de gobierno. Educación, salud, seguridad y economía fueron los 4 temas principales que abordaron cada uno de los candidatos a la presidencia, en donde expusieron polémicas propuestas, como militarizar al país para disminuir la seguridad. Así lo señala el candidato del partido de derecha Arena, Norma Quijano. Nosotros vamos a hacer uso de todos los poderes que nos otorga la Constitución de la República para poder militarizar la seguridad pública. Vamos a establecer un sistema nacional de seguridad pública, un Estado Mayor de Seguridad Pública. Sin embargo, hubo propuestas más concretas como el mejorar el acceso a la educación y la salud. Así lo dijo el candidato del partido de izquierda FMLN, Salvador Sánchez Serén. Y aprobamos la ley de medicamentos que garantiza que bajen los precios en las farmacias. También es importante conocer que aquellas personas que viven en lo rural conocen los equipos comunitarios de salud, que llegan a sus viviendas permanentemente a darles atención. Y también conocen Ciudad Mujer, que es un espacio que se dedica también a la atención de la salud y a dignificar a la mujer. Por su parte, el presidente de la República, Mauricio Funes, hizo referencia al debate en el que participaron los 5 candidatos y criticó fuertemente que ninguno de ellos habló de cambios sociales y de crear verdaderas reformas fiscales. No vi ni escuché en las ofertas de todos los candidatos, de los 5 candidatos. Número 1, no hay referencia a una reforma política que es importante en nuestro país. Y otro gran tema que me parece ausente y fundamental, ninguno de los candidatos explicó cómo va a financiar cada una de sus propuestas en educación, en salud, en seguridad y en la economía. Hay que mencionar que los temas ausentes en este debate presidencial fueron la apuesta por la cultura, el cómo combatir la evasión fiscal y cómo mejorar la seguridad al medio ambiente en un país que es altamente vulnerable. Se espera que para este 2 de febrero participen en estas elecciones presidenciales 5 candidatos, quienes son Antonio Saca de la coalición Unidad, Salvador Sánchez Serén del partido de izquierda FMLN, Norma Quijano del partido de derecha Arena, Oscar Lemus del partido FPS y René Rodríguez Hurtado, PSP, quienes estarán peleándose la silla presidencial este 2 de febrero. Regresamos nuevamente con esta información, la señal hasta Quito, Ecuador. Buenos días. Desde el río Bravo hasta la Patagonia. Nuestras voces. Nuestra América. América Central y el Caribe unidos vía satélite. Aler, Contacto Sur. El único contacto noticioso que intercomunica a toda América Latina. Todo listo para la segunda cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, la cual tendrá lugar en La Habana, Cuba, a finales de este mes de enero. Nos adelantamos para conocer las novedades de esta segunda cumbre gracias al informe preparado por nuestro compañero Pedro Martínez Pires. Novedades de la segunda cumbre de la CELAC. La segunda cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que sesionará en La Habana los días 28 y 29 de enero, tendrá una fase previa a nivel de expertos y cancilleres y trabajará en cuatro idiomas oficiales: español, inglés, francés y portugués. Para preparar esta importante cumbre, en la cual el gobierno de Cuba entregará la presidencia pro tempore al de Costa Rica, se reunieron hace dos meses en La Habana los representantes de los 33 países miembros de la CELAC, que tuvo su cumbre anterior en Santiago de Chile, y un año antes el encuentro fundacional en Caracas, la capital de Venezuela, el cual fue personal y vigorosamente alentado por el inolvidable presidente Hugo Chávez Frías. En el párrafo 21 de la declaración final de la primera cumbre en la capital chilena, la CELAC destacó el carácter latinoamericano y caribeño de Puerto Rico y puntualizó que al tomar nota de las resoluciones sobre Puerto Rico adoptadas por el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas, consideramos que es un asunto de interés para la CELAC. Quienes vendrán a La Habana en los días de la cumbre, aunque no a participar oficialmente, serán los representantes de las fuerzas independentistas de Puerto Rico, las mismas que desde hace muchos años logran en la ONU el reconocimiento del estatus colonial de Puerto Rico. En La Habana se reafirmará el carácter latinoamericano y caribeño de Puerto Rico, la tierra de Hostos, Betances y Albizu Campos. Y otra novedad de la cumbre de La Habana es la invitación a una presidenta que aún no ha tomado posesión de su cargo. Se trata de Michelle Bachelet, mandataria electa de Chile, quien se instalará en el Palacio de la Moneda para un segundo mandato el 11 de marzo próximo, y por ese motivo no ha podido confirmar su presencia en La Habana, a pesar de la invitación que le formuló su colega cubano Raúl Castro Ruz. Hay otros hechos y enfoques que pueden hacerse en los próximos días sobre la segunda cumbre de la CELAC y que realizaremos desde Radio Habana, Cuba, para leer Contacto Sur. Les habló Pedro Martínez Pires. Estás escuchando Contacto Sur, primera emisión. Usted lo sabe porque aquí en el Contacto Sur constantemente se lo hemos informado. Paraguay está entre los 10 países más desiguales del planeta. Uno de los temas que genera esta desigualdad es el acceso a la tierra. En el día de hoy vamos a presentarle un caso de resistencia de campesinos y campesinas organizados, quienes resisten a un desalojo en el Alto Paraná. Nos amplía nuestro compañero José Pepe Ríos. América Latina, buenos días. 500 familias campesinas paraguayas decidieron en Asamblea Popular no abandonar el lugar y resistir a cualquier intento de desalojo. Somos pacíficos, pero si intentan un desalojo, nos defenderemos y tendrán que comprar muchas cintas negras, porque de aquí solo saldremos en cajones, señaló Castorino y Fran, líderes de la comunidad Santa Lucía en la zona del distrito de Ñacundavid, ubicado en el departamento de Alto Paraná, a 394 kilómetros de Asunción. Victoriano López, de la Comisión Vecinal de Santa Lucía. Esta tierra es pública, es tierra del Estado. Nunca se vendió a nadie. Y ellos son los invasores. Nosotros no podemos ser invasores de nuestras tierras. No se puede vender, es tierra pública. Eso no significa que nosotros estamos contra los brasileños ni tampoco contra los productores. Pero ellos nunca han pagado sus impuestos, ni en la municipalidad. Nunca ha entrado un centavo al arca del Estado por todo ese pedazo de terreno que ellos están plantando, usurpando las tierras públicas. Nunca se pagó a nadie. Por su parte, Tranquilo Favero, conocido como el rey de la soja, a quien se le atribuye ser propietario de más de 1 millón de hectáreas en 13 de los 17 departamentos del país, dijo que los campesinos paraguayos son todos unos haraganes y que tienen que ser desalojados porque ya le hicieron perder mucha plata. El empresario se sirve de sus influencias con el gobierno y la justicia, buscando echar a los campesinos de su tierra. La mesa de diálogo que se abrió entre el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y la Tierra, INDER, los representantes del Grupo Favero y los campesinos no avanza, ya que el empresario sojero insiste en desalojar a los campesinos sin ceder ni una hectárea de las 200.000 que tiene en esa región. Desde Misión FM al sur de Paraguay, José Pepe Ríos para Contacto Sur. Manténgase al día en Contacto Sur. Nos trasladamos a la región de Chiloé, en Chile, en donde finalizó el tercer congreso de las comunidades huiliches. En esta oportunidad fueron abordados diferentes temáticas que afectan a la región. Las conclusiones y los temas abordados los conocemos a continuación en el siguiente informe. Buenos días, amigos de Contacto Sur. Finalizó ayer domingo 12 de enero en Chile el tercer congreso de las comunidades huiliches de Chiloé, después de un emotivo acto que se realizó en San Antonio de la comuna de Ancud, en donde estuvieron presentes autoridades ancestrales, comunidades de la isla, la maestra de paz, Vilma Cuenteo, dirigentes comuneros, autoridades de la comuna, como la señora Soledad Moreno e invitados especiales. En la ceremonia se dio lectura al pronunciamiento oficial de las conclusiones que se desarrollaron en las diferentes mesas de trabajo acerca de lo que el pueblo huilliche exige al Estado de Chile. Uno de los temas más importantes que menciona el documento es el rechazo a la construcción del puente en el canal de Chacao, en el cual textualmente señala: la construcción del puente sobre el canal de Chacao es una abierta y frontal violación del convenio 169. Nuestro derecho a consulta y participación ha sido sobrellevada. La autodeterminación que reivindicamos nos anima a rechazar el impacto territorial del puente como facilitador de la explotación industrial, energética, minera, forestal y marina de la Butagua Pichilhue. Alrededor de 400 personas fueron las participantes de este gran congreso huilliche, entre las autoridades ancestrales, dirigentes de las diferentes comunidades indígenas, jóvenes y niños. También debemos mencionar que se conformará una mesa de trabajo para avanzar en la ejecución de los temas mencionados en el documento el día 28 de febrero en la comuna de Quellón. Debemos mencionar además que este escrito será entregado directamente en Santiago de Chile a la primera autoridad nacional, la señora Michelle Bachelet, en donde viajará, ¿cierto?, para representando al pueblo loncos, dirigentes y jóvenes de la isla grande de Chiloé. Para Contacto Sur, informó Maritza Paidanca de la radio Huenonehuen. Y hasta aquí llega la primera edición del Contacto Sur en este inicio de semana. Agradecemos a usted por su atención, donde quiera que se encuentre, en nombre de Flavio Guerrero en la operación técnica de este informativo, y a nuestros compañeros y compañeras corresponsales de las emisoras comunitarias y populares en toda América Latina en la producción de esta primera emisión del Contacto Sur. De momento, que tenga usted un buen inicio de semana. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler, 2020. Te toca y te prende.